Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Los vendedores. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: «Quítate esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre un mercado». Recordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos replicaron: «¿Qué signo nos das para hacer esto?». Jesús respondió: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos contestaron: «En 46 años ha sido construido este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los vendedores. Siguen algunos vendiendo en el templo. Muchos se venden a sí mismos y dejan la fe. Otros venden ilusiones de fe a la carta, evitando los dogmas y proclamando que Dios no castiga. Y Dios castiga, también en esta vida, no solo en la otra recibe uno de Dios sentencia. En la otra vida la sentencia es definitiva, en esta es un regaño paternal, para que quien obre mal cambie de conducta y decida unirse a la gracia santificante que se recibe por usar de los sacramentos y la oración, y cumplir con los mandamientos, aceptando la mortificación. Dios no quiere que se venda a cambio de la fe, por la fe, en la casa de Dios. Pero muchos siguen haciendo oídos sordos y son ciegos, guías de ciegos. Dios no quiere lastimarte con su látigo. Pero si sigues queriendo hacer comercio con la fe, vas a recibir algunos azotes, porque no se puede vender la fe a mejor precio que otros. La fe es una. La fe es seguir a Cristo, y cargas con tu cruz, y además, si eres consagrado, eres capaz de llevar la cruz de otros, ayudado por el mismo Dios, Jesús, que cargando con su cruz, lleva la tuya y la de todos. No hay nadie como Dios. Dios lo ha dado todo por ti. Acéptalo y vive la fe, propagando el Evangelio, aceptando la maldad y obrando siempre con caridad, como hizo Jesús, Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.